Cierra los ojos y déjate llevar. Comienza Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Los clásicos de tu vida vuelven a cobrar sentido. Aquí y ahora. Clásicos Seleccionados. Con Lucas Matías Pereira. Este es un adelanto de lo que vas a escuchar hoy. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bienvenidos a Clásicos Seleccionados, esta 13ª emisión. Hoy voy a tener el placer de presentar el 3x1 del grupo del cual soy un seguidor activo. Se trata del trío noruego Aja. Antes de seguir, me tengo que presentar aquí en la idea de conducción Lucas Matías Pereira. Del género Ítalo Disco, manteniendo esa esencia, si vos lo escuchás bien, es una grabación de un disco, de un vinilo. La voz de Katy Farrow haciendo Orgullo y Amantes. Escuchamos Rescatados de los 90. Love, whatever I do, I'm thinking of you.

Clásicos seleccionados. Clásico seleccionado. Mejor selección de música de todos los tiempos. Oh,

Clásicos seleccionados con Lucas Matías Pereira. Nos distendemos, si te parece, porque escuchamos a Carly Simon en Clásicos Seleccionados, volviendo de nuevo. Estás escuchando Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Un lugar siempre a donde volver. Simplemente clásicos. Así comenzamos este nuevo bloque que nos va a traer en minutos nada más el especial de Aja. Y este es el tiempo para escuchar al dúo suizo Dadlo con Devil's Bar. It's autumn in my heart again, and a little bit of hell in my soul. I'm looking for a place to go, where all my devils won't have a ball. I my head high above the clouds, off the ground and far away from doubt. Well, the world below looks bare, and while the right way is just a narrow trail. You wanna come? Especial de clásicos seleccionados, recibimos a... ¡Ajá! Tres canciones consecutivas de un mismo intérprete. Tres por uno. Tal cual lo habíamos anunciado, aquí están ellos. Paul Walter, Magnet for Loveman. Y en la voz, nada más ni nada menos que... Morten Harket. ¡Ajá! El sol siempre sale en la TV. Thank you. Eres la única, ajá. Y estamos ahora ya cerrando este 3x1 con esta versión extendida que la verdad está muy pero muy buena. Con el tema de ellos, el más conocido, el más popular. Ajá, Take On Me, tómame. Clásicos seleccionados.

your velvet skin. No more lonely nights, on the way of no return. Hold me in your arms again. Strangers down a lonely lane. Oh, we can still survive. Drift on the stream of life. Es tiempo de presentar al locutor invitado de hoy. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto ser seleccionado para participar de este programa y presentar esta canción. Mi nombre es Jorge Díaz, de la localidad de Machagay, provincia de Chaco, República Argentina. Llega You're a Woman, Eres una Mujer. Es el segundo sencillo del álbum debut de Bad Boys Blue, Hot Gear, Bad Boy, que fue publicado en 1985 con el sonido característico de una armónica. Este tema fue un verdadero hit y lo escuchamos aquí en Clásicos Seleccionados. Clásicos seleccionados con Lucas Matías Pereira. Sometimes you look like an angel. Sometimes you break. Más allá de los temas que fueron hit, los temas más populares, también, por qué no decirlo, hay un lado B de los clásicos. En este caso, muchos temas Italo Disco, como este que está saliendo, Alex Bundleman haciendo Detener la Lluvia. Y ahora nos encontramos con este tema de la agrupación ABC, Benny Carls. Clásico seleccionado. Clásico seleccionado. Los clásicos de tu vida vuelven a cobrar sentido. La mejor música retro que se identifica con vos. Clásico seleccionado. Just to get to you. El amor es solo un juego. Peter Brown en el final. ¿Y qué tal? ¿Cómo pasaste estas dos horas? Espero que muy bien, como nosotros. Desde la producción general y en la conducción, Lucas Matías Pereira nuevamente estuvo aquí compartiendo este rato con vos. Cuídate y será hasta la próxima. Chao, nos vemos. Bye. Hasta aquí, clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. Música de colección. Muy pronto, los mejores clásicos volverán a cobrar sentido.